La cooperacha presenta Manantiales en Resistencia. Ay, pues el agua es todo. Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua. Porque el agua es el motor de nuestra vida. Sin el agua no podemos vivir. La defensa comunitaria del agua y la vida. Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua. El agua, el agua, el agua. Cucapaz, gente del río que defiende su derecho al agua y la pesca. En el norte del país están asentados los Cucapaz, un pueblo milenario que se encuentra disperso en las comunidades del estado de Baja California. Habla Juan Moreno González, presidente de Bienes Comunales del pueblo Cucapá. Lo compone una asamblea de 65 miembros, que a su vez representa 65 familias, miembros de la comunidad, entre pescadores, algunos que se dedican a la caza, otros a la recolección de ciertos objetos y otros pues a la industria, ¿no?, local. Por años la comunidad fue víctima de empresas o personas que abusaron de la confianza. Se firmaron muchos contratos al calor de la falta de conocimiento en muchas partes, ¿no? Comprometimos gran parte de nuestro territorio con empresas mineras. Aparte, la cuestión del río Colorado, el hecho que esté llegando poca agua. Normalmente cuando es la temporada de pesca, todo ese grupo se une, la gran mayoría, y nos movemos hacia el Indiviso. Existen 3 cooperativas de pesca, y esas cooperativas son dirigidas muy bien por las compañeras, que ellas han tomado en sus manos la lucha del pueblo por el derecho a pescar. A principios de los años 90, inició la defensa por el acceso a la pesca, que para el pueblo Cucapá significa la existencia. Habla Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Pues es un grupo que a partir del año 1993 sufrió una transformación en cuanto a las condiciones legales de la pesca, que ha sido una de sus actividades milenarias, tradicionales, que forman parte de su cosmovisión, que ha sido trastocado primero por el decreto de reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, lo cual fue una buena medida. Pero el problema viene en el momento de lanzar el programa de manejo de la reserva, porque empiezan las restricciones a su actividad habitual de pesca. En la comunidad del Indiviso habita doña Hilda Hurtado, presidenta de la cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, una de las mujeres que lidera esta resistencia que cumple 25 años. Sí, es cierto, hemos tenido cosas muy críticas con el gobierno, hasta de llegar a apuntarnos con las armas, decomisarnos equipos, pero ha sido un hostigamiento. La lucha ha sido que nos respeten nuestro derecho a la pesca, a la sobrevivencia, porque es de lo que sobrevivimos. No somos ni grandes empresarios, ni acumulamos dinero, es la sobrevivencia del pueblo Cucapá. Son 15 días que nosotros trabajamos en el año, por eso ha sido el reclamo de nosotros hacia el gobierno. En el año 2002, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en donde exhorta a las autoridades a respetar el derecho a la pesca de los Cucapá. Así lo explica Raúl Ramírez Baena, quien fue procurador de derechos humanos en Baja California. Ha sido una batalla año con año, sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno de Baja California también, para convencerlos, incluso hasta para forzar que respeten lo que establece el artículo 2 constitucional y lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos indígenas, sobre todo lo que es la consulta indígena. Aún con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, los Cucapás mantienen su lucha, pues su derecho no se ha respetado plenamente. En este proceso, las mujeres han tenido un papel trascendental. A ellas se debe en gran medida la resistencia indígena Cucapá. Hablan doña Hilda y doña Inés Hurtado. porque así es parte de nuestros usos y costumbres de los Cucapá, al lado de tu compañero uno, y ellos entran a pescar, pero nosotros también apoyamos la curvina, hay que sacarla, hay que desviscerarla, hay que lavarla, hay que entregarla, todo el proceso. Ellos pescan y uno se encarga de todo lo demás acá en tierra. No nada más para los Cucapá, para todos los pueblos, para todas las ciudadanías. Resistir es luchar por lo que hay, por lo que uno necesita, por lo que uno quiere, por lo que uno quiere que esté y por lo que uno quiera que siga estando. Sí vale la pena resistir, y es la base de todo, resistir, porque si no, pues nos van a extinguir. Manantiales en resistencia.